pasado mucho tiempo en llegar a vos. Bien, aquí estoy, a darle lo que esperas hoy. Sabes, no es muy bueno esperar para recibir. Es forzar promesas que dichas no están. Lo sabrás de lo que esperas.